Leo. Mi gato se está quejando que no puede guarachar. Cheo, mi gato se está quejando, mira, que no puede guarachar. Y donde quiera que se me mira, su gata lo va a buscar. ¿Sabes qué? De noche cruza la verja, que está corte de mi casa, no. Mi gato no comprende la razón. Son las cosas de la vida, son las cosas del amor. Dile, Marta. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón.